Están escuchando Transmitierra 2011, Radio Internet docente para el Día Mundial de la Tierra. La Tierra es nuestro hogar y el hogar de todos los seres vivos. La Tierra misma está viva. Somos parte de un universo en evolución. Este 22 de abril, Día de la Tierra, tomamos conciencia de los recursos naturales de la Tierra, de la importancia de la educación ambiental y la participación como ciudadanos ambientalmente conscientes y responsables. 24 horas de radio docente a través de Internet. Debates, entrevistas, tertulias, relatos, experiencias educativas, cuentos, canciones y denuncias, traído a ustedes por puentesalmundo.net. Estaremos en directo a partir de las 17 hora Los Ángeles, 19 México, 21 Argentina, el 21 de abril, hora cero coordinada, universal, 22 de abril, y 2 de la mañana, Barcelona, España. Una invitación especial a nuestra charla central con el licenciado William Pegaso Muro, docente en la área de Ciencias del Medio Ambiente y Tecnología, en celebración del Año Internacional de los Bosques, con su exposición Un Mundo Mejor para Todos. Durante el evento, visiten los estudios de Ustream.tv y Salón de Chat de Transmitierra en puentesalmundo.net/transmitierra. También pueden escuchar a través de su móvil inteligente. Busquen a Puentes al Mundo en Shoutcast. El link directo se encuentra en la página principal de Puentes al Mundo. Abriremos los micrófonos a la audiencia durante la programación. Solo ocupan una cuenta en Skype y entrar al aire en nuestra cabina virtual. Síganos en Twitter, Puentes al Mundo. Estaremos utilizando el hashtag signo de número PAM o PAM 2011 o en nuestra página en Facebook para Puentes al Mundo. Estaremos informando noticias de última hora. Ustedes también pueden contribuir sus podcasts o programar una entrevista previo al evento con nuestros embajadores de Puentes al Mundo. Estas mismas serán retransmitidas durante el Radio Maratón. Para más información y apuntarse, visiten transmitierra2011.wikispaces.com. Por parte del equipo organizador Transmitierra 2011, Pilar Sor Mateo de teaching.com en Tarragona, España, Deya Castillega de Maestros Sin Frontera en Saltillo, México, la doctora Civil Caballero de la UCB, Universidad Central de Caracas en Venezuela, William Vegas Oguro del programa radial El Mundo de la Ciencia en Lima, Perú, y servidor José Rodríguez, profesor en Los Ángeles, California, y en Coordinación General de Puentes al Mundo. ¡Los esperamos!